Plaza Libertad. Contrainformación. Encuentros. Revuelta popular. Conversa. Música local. Cultura. Todo esto encuentras al llegar a la Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado. Que escucharás por las ondas de Radio Manque. ¡Plaza Libertad! Hola, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas acá a una nueva edición de Plaza Libertad, edición número 6, que estamos desarrollando acá de este programa, un territorio sonoro liberado que nos escuchas a través de la señal del www.radiomanque.org. Estamos en el desafío de la comunicación popular, como les decía, edición número 6 de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Muy contentos también esta vez, contentos y contentas, porque se suman también nuevos medios que vamos a estar comentándole un poquito. Hay hartas novedades para el programa del día de hoy. Y estamos acá en el Plaza Libertad de este día jueves, donde saludamos a todos y todas. Y, por supuesto, aquí a las chiquillas. ¿Cómo están? Hola, hola, por acá la Ceci. ¿Contentas? ¿Bien? Aquí, en estos tiempos, resistiendo. Hemos ido aprendiendo también, sacando otras fortalezas en estos tiempos como de cuarentena. Y contenta saludar a todos, entonces, a los medios libres, a los medios que se suman, estas radios cómplices, que las saludamos, que ya no es solamente Rancagua, sino que están en otros territorios y en otros horarios escuchándonos. Así que contentas por ese lado. Hola a todos los amigos y a las amigas que nos están acompañando en esta tarde de día jueves, ya un jueves 28 de mayo, estamos a punto de finalizar el mes y bueno, también agradecer a la gente que nos ha mandado diversos saludos ya esperando este capítulo número 6. Y una vez más me encuentro aquí en los radio, en el Radio Control, tratando de generar un viaje sonoro ameno. Así que démosle, chiquillos, nomás. Pues, contenta de estar acá con ustedes. Tenemos hartas novedades para el día de hoy y primero queremos aprovechar de saludar también, agradecer que no estamos sonando solamente por la Radio Manque, sino que también nos estamos escuchando por otras radios comunitarias hermanas, como es la Radio Placeres de Valparaíso. La Radio Placeres siempre a la izquierda del dial, que se escucha ahí en la ciudad porteña en el 87.7 FM. Está sonando el Plaza Libertad los días miércoles a las 16 horas. Y también queremos saludar entonces a la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto en Viña del Mar, que nos están escuchando directamente por el 96.1 FM y también por radioextremo.cl los días sábados a las 20 horas. Y por último entonces, la última radio que se nos ha sumado es la Radio Voz de Paine, en el 107.9 los días viernes a las 10 de la mañana. Recordar que este es un informativo, un conversatorio libre para todos los medios cómplices, para quienes quieran retransmitirlo por sus señales digitales o por sus señales, por esa antena FM que estamos deseando siempre, o por los distintos medios que tengan ahí para difundir entonces las palabras, las conversaciones, las reflexiones, la contrainformación, que es el plus que tienen los medios comunitarios. Queremos gritar, ¿cierto?, difundir, visibilizar lo que ocurre en cada territorio, en cada zona, y sobre todo por lo que los medios hegemónicos quieren callar. Así que vamos a estar revisando lo que son las diferentes informaciones para el día de hoy. ¿Qué tenemos para el Plaza Libertad del número 6? En que una de las cosas principales es que empiezan a verse grandes manifestaciones y protestas en torno al hambre, porque hemos empezado a ver que hay grandes necesidades en el pueblo, hay grandes necesidades alimenticias, como no veíamos en otros sectores, como no veíamos anteriormente también, y eso ha empezado también a generar una gran solidaridad popular que vamos a estar conversando en el día de hoy. Así es, pero también vamos a conversar sobre cómo están los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional con la cesantía a partir de esta pandemia, pero por sobre todo vamos a conversar vamos a escuchar un audio de trabajadores del área agrícola y también del sector de minería que van a levantar también la importancia de la unión y de la lucha popular. Así que eso lo vamos a estar conversando también en el bloque número uno. Y después, para continuar, en el segundo bloque, en el Hilando Fino, vamos a conversar con Arturo Saldés, que él es el presidente de la Asociación Regional Ambiental O'Higgins, para también ver, porque es la misma lucha, la lucha de la salud y la lucha del agua, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que se nos exige una cierta higiene y hay lugares, sabemos que hay zonas de sacrificio que no tienen acceso al agua. Así que eso lo vamos a tratar hoy día también en el segundo bloque. Y por supuesto, siempre tenemos el tercer bloque, que es el Kiosco Libertad, donde lo que hacemos es darte alguna recomendación por ahí para encender la mente, algunos materiales audiovisuales o un librito por ahí en estos días para ir complementando, para ir teniendo nuevas reflexiones, nuevas ideas en este Plaza Libertad, que es un territorio sonoro liberado, una excusa para encontrarnos también estos días a través de la radio, porque la comunicación popular une, encuentra a las personas y nos hace dialogar, algo que tanta falta nos hace también en estos días que a veces no podemos estar tan cerca como quisiéramos, pero a través de las herramientas de los medios libres podemos acercarnos un poco en esta Plaza Libertad. Ya, pues entonces vamos por el primer tema para dar ya término a lo que es la introducción y hasta bienvenida entonces a todos y todas y todes quienes están en este momento sintonizando la Radio Mankey y algún medio comunitario en algún territorio. Así que nos vamos con el primer tema, que se llama Solo muere quien se olvida, en memoria a Mauricio Morales y también a todos y todas las caídas y caídos, cierto, de la revuelta popular desde este 18 de octubre. No olvidamos, exigimos este juicio y castigo a los culpables, y este tema viene entonces a rememorar y a mover también esas energías para que nos alcemos nuevamente. Este tema, Solo muere quien se olvida, es de la culebrera venenosa tropicaliente. Así que vamos con ese temita. Si me caigo, me paro. Si me caigo, me paro. Si me caigo, me paro. Que de la tierra para abajo no paso. Y en este tiempo no. En este tiempo no. Tiempo no, en este tiempo no. este tiempo no, en este tiempo no. Estás escuchando Radio Manque en su sexto capítulo en Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Saludamos entonces a quienes se suman a esta transmisión en vivo. Somos una radio comunitaria desde las ganas también de hacer comunicación popular, así que delante ahí hubo una mala coordinación y no escucharon el tema que habíamos propuesto, pero sí, si es que algunas por ahí la reconocieron, es Evelyn Cornejo, también una cantante popular, En este tiempo no, esa es la canción que la estrenó hace poquito, que también tiene que ver con todo lo que estamos viviendo y con esta revoltura que nos provoca. Vamos entonces entrando en el primer bloque de Plaza Libertad, acá en Radio Manque, y vamos a conversar sobre cómo están los trabajadores y trabajadoras en, como consecuencia, ¿cierto?, de esta pandemia, que donde el gobierno ha hecho un mal manejo o un buen manejo hacia los empresarios, pero no hacia los trabajadores. Entonces vamos a comenzar. La crisis capitalista sabemos que se arrastra hace mucho rato en el mundo, pero esta puede ser una de las crisis quizás más profundas con esta irrupción de la pandemia. Y obviamente aquí en Latinoamérica nos cala más profundo, siempre es así, de Latinoamérica, ¿cierto?, sacan las riquezas, se hacen ricos los países europeos y somos nosotros los que pagamos las peores consecuencias. Y estos efectos en la clase trabajadora siempre han sido y están siendo devastadores. La precarización del trabajo y el desempleo han sido un golpe durísimo para las y los trabajadores. Las modificaciones legales y los paquetes de salvataje de la industria han sido diseñados y mandados, ¿cierto?, por el gran capital de organismos multilaterales del imperialismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, son quienes impulsan las medidas en cada país y la clase trabajadora es la que paga, ¿cierto? En este caso en Chile, la mal llamada Ley de Protección del Empleo, porque es una ley de protección hacia el empresario, el teletrabajo, el aplazamiento de las negociaciones colectivas, entre otras, han afectado duramente la realidad de las y los trabajadores. Son más de 600.000 personas las que han visto modificada su relación contractual a través de la adhesión por parte de las empresas a la Ley de Protección al Empleo, precarizando aún más las condiciones laborales, y otros miles que han perdido también sus puestos de trabajo, llevándolos a ser parte del ejército de cesantes, y que no tenemos más alternativas quizás que unir las fuerzas de trabajo, ¿cierto? Esos son como datos que lo vivimos, lo sabemos a nivel también aquí en lo que es la sexta región. Y esta implementación también es de cuarentena obligatoria y masiva, es una medida necesaria para enfrentar la pandemia. Acá en la sexta región aún no entra ninguna comuna, la necesitamos, pero mientras no haya una cuarentena digna, es súper difícil. Y hemos sido testigos como las fuerzas militares y de orden mandatadas por el gobierno se han dedicado ahora y antes incluso a reprimir constantemente a las y los trabajadores ambulantes e informales, así también como a ollas comunes. Lo vimos ahí en Santiago, como botaron comida y también como han sido brutales con la represión hacia las hortaliceras mapuches también, que siempre ven la represión en el Hualmapu. Así que estoy leyendo una parte, ¿cierto?, de un comunicado que hizo la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, y dicen ellos que consideran que los efectos de la crisis son y seguirán siendo duros para la clase trabajadora y en conjunto el pueblo. Los efectos de la cesantía y la desocupación ya hacen eco en la realidad, aumentando notoriamente las condiciones de precariedad y de hambre. Entonces, en este sentido, hoy más que nunca se hace urgente la organización, la articulación, la lucha y la solidaridad de clase. Así que queremos quedarnos como con esta última frase, que es un poco lo que vamos a conversar, de qué está pasando acá en la sexta región, sobre todo en el ámbito agrícola y de la minería, que también son aspectos fundamentales de la sexta región, es lo que principalmente se va a la fuerza de trabajo. Y queremos conversar cómo el pueblo está revirtiendo esto y cómo se está organizando a través de las ollas comunes y de las instancias de solidaridad que están brotando en todos los territorios del llamado Chile y también a nivel local, y cómo se está viviendo esto también a nivel internacional. Así que vamos a ir con la primera noticia. Lo mencionaba entonces, vamos a tener unos audios para saber la situación actual de los trabajadores y trabajadoras, en primera instancia desde el área agrícola, desde el Valle de Colchagua, en Santa Cruz principalmente. Vamos a escuchar un audio que nos está contando la situación que están actuando, o sea, que están viviendo actualmente. Y agradecer la invitación. Bueno, yo soy de la provincia de Colchagua, una provincia agrícola. Aquí en el campo la mayoría de la gente trabaja de temporero, y en los fondos donde trabajamos no se aplican las medidas de seguridad, y las que se aplicaron en algún momento se debilitaron por la ambición de los patrones. Son lugares casi sin ley, donde el código del trabajo no rige. Usan el subcontrato para aumentar sus ganancias, poniendo a los contratistas como su carne de cañón del patrón, aprovechándose de su deseo de surgir. Por ejemplo, a mí me pusieron a aplicar unos líquidos hace poco a unos limones, y el equipo de protección personal que me dieron era un traje roto y guante y mascarilla usada, y todo esto es ilegal, y si hay reclamos tiene que ser a contratista, y así el fondo se lava las manos mientras aumenta su ganancia ahorrándose de comprar el traje para los trabajadores, como lo dice la ley. Entonces no respetan ni su propia ley, y así es como mandar al temporero a un matadero, porque se expone al contagio o al veneno del líquido, una u otra. La familia aquí se enfrentan a la amenaza del hambre, y lo que ha motivado actividades de recolección de alimentos. Todavía no se ven ollas comunes como en las ciudades, y hay una total desprotección durante esta pandemia, y arrojando a la familia a la cesantía. Muchas personas las cortaron un mes antes de su trabajo. Está el rumor de que algunas viñas frutales van a cerrar. Redujeron la cantidad de personas de los turnos y están haciendo turnos de día y noche para poder terminar la pega lo antes posible. Y bueno, aquí casi no hay sindicato de temporeros, y así, en eso se basan los patrones para aplastarnos, en también analfabetismo que existe y falta de educación, y tienen al temporero en la situación más precaria que se puede tener, siendo uno de los trabajos fundamentales para la alimentación. Y toda esta miseria que se suma, es inevitable también que nos lleve a un levantamiento importante y grande, porque y más violento que el que vimos en octubre, que nos lleve ya ahora a levantar sindicatos temporeros, a levantar más asambleas populares y a avanzar en el camino de derrocar esta sociedad vieja de los ricos, pasando a un poder para el pueblo. Y ese futuro, aunque sea difícil y aunque haya derrota en el camino, ya se ve que es inevitable y victorioso. Y para eso tenemos que prepararnos. Yo, es urgente hoy día levantar organizaciones para resolver problemas como pueblo de la cesantía, la crisis y la pandemia y el hambre que va a haber. Bueno, terminar con muchos saludos a la radio y agradecimientos por dar la oportunidad de relatar la situación y contar aquí la realidad acá, pues, del pueblo. Que viva los campesinos. Ahí escuchábamos entonces el relato. Sabemos que la crisis sanitaria no se vive, ni la organización tampoco, y de igual manera en el campo, en la zona rural y en la zona urbana. Así que importante estar actualizados con lo que está pasando y rescatar el mensaje de él. Él principalmente llama a la unión de que los trabajadores y trabajadoras se sindicalizan, ¿cierto?, a la unión popular, y también a mantener. Bueno, mantener que ocurrió en el 18 de octubre, pero quizás en estos momentos a levantar las asambleas populares, a organizarnos, a que el conocimiento, que las armas del poder, que puede ser el conocimiento contra el empleador, rindan fruto, ¿cierto? Así que a organizarse. Y bueno, y el siguiente audio que vamos a escuchar también es de un trabajador del sector de la minería, también de acá de Rancagua. Y vamos a escuchar entonces qué nos dice de cómo están viviendo los trabajadores esta crisis del COVID-19. El trabajador despidió, al igual que muchos otros trabajadores de la gran minería del cobre. Gran parte de los trabajadores que fueron despedidos hoy día en la minería están vinculados a contratos precarizados, eso quiere decir trabajadores subcontratados y contratistas de Codelco. Hay una gran parte de trabajadores que hoy día están siendo despedidos por parte de las empresas por el artículo 161, esto quiere decir por necesidades de la empresa. El Codelco salió a pedirle a las contratistas de que hiciera disminución de personal, salió a disminuir faena, a cerrar faena, y eso en parte fue porque no quiere hacerse cargo de nuestras familias durante la crisis. Y quiere preocuparse de producir y de seguir con qué sé yo, con las metas de producción que tenía para este año 2020. Eso nosotros lo encontramos desde muchos lugares, lo estamos denunciando desde muchos sindicatos, trabajadores de base, estamos denunciando esta situación. Nos parece inconcebible que hoy día Codelco esté pensando en cumplir con las metas de producción, siendo que hay una multitud de trabajadores que están en la calle actualmente. Fueron mandados a sus casas. Codelco se tiene que hacer cargo de estos trabajadores que está despidiendo actualmente, porque no son las contratistas, es Codelco para lo que nosotros trabajamos. Las contratistas por años fueron un intermediario que se ha robado la plata del cobre, que ha negociado nuestras vidas y de un montón de otras formas. Codelco a nosotros nos daba el almuerzo, hasta el salario, el transporte, y por eso nosotros, muchísimos de los despedidos, no solamente pedimos la recuperación de nuestros trabajos, sino que pedimos el paso a planta. Ahora, gran parte también de los despedidos son poblaciones de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajadores que se acogieron al artículo 184, que son. Es un artículo que nos reserva a nosotros el derecho de ir a trabajar por cuestiones de crisis sanitaria, por las cuestiones de la crisis sanitaria. La misma patronal, los mismos empresarios están echando a esos trabajadores, como fue en el caso de SGS, en donde a trabajadores de la tercera edad, enfermos crónicos, fueron despedidos por la empresa. Ahora, por otra parte, nosotros pensamos de que es necesario levantar un organismo de los despedidos al interior de la división de todos los que hemos sido castigados por parte de Codelco para exigir la recuperación, pero a su vez también pensamos de que es necesario estrechar lazos con otros trabajadores de otros sectores, ya sean como los trabajadores de Latam, que hoy día están luchando por su recuperación, por trabajadores de Verus Verita y de SGS. Ahora, eso, un saludo a la Radio Manque, que nos da esta posibilidad de poder levantar esta información, y ojalá. Thank you. Mencionar entonces lo que mencionaba ahí el Pampa antes, que hay una red de solidaridad contra los despidos, no solamente, ¿cierto?, acá en Rancagua o tampoco del sector de minería, sino que hay una reunión que quieren levantar, una asamblea de despedidos, que integra, por ejemplo, trabajadores LATAM, del sindicato Orica Chile y sindicato trabajadores SGS. ¿Cómo acceder a esta asamblea? Porque va a ser online, a través de la app Zoom. Tienen que acceder a través de un link. Así que les voy a dar un teléfono entonces para que se pongan en contacto y este domingo 31 de mayo a las 20 horas puedan ser parte de esa asamblea y poder conversar, ¿cierto?, y organizarnos contra estos despidos masivos que están ocurriendo acá en Chile. Entonces el teléfono es más 569-2074-6278. Así que repito entonces, más 569-2074-6278. Y bueno, y mencionar entonces pues, que el llamado entonces es a organizarse en sindicatos, a defender nuestras fuentes y también derechos laborales y a frenar las condiciones y medidas de precarización que están impulsando desde los empresarios, desde los ricos, y llamar a todos y todos los cesantes entonces a conformar sindicatos si es que no existen en este momento y comités también de cesantes. Así que esta oportunidad que le estaba mencionando de conocerse y reunirse es re importante. Así que asamblea de despedidos Sexta Región este domingo 31 de mayo a las 20 horas. Ya, y seguimos con el megáfono también acá en el Plaza Libertad. Recordamos que están escuchando Radio Manque en el www.radiomanque.org. También nos pueden encontrar en TuneIn, en emisora.cl y desde la app en que pueden escuchar para celulares, que está por ahí en el Play Store, la pueden descargar para escuchar en celular Radio Manque. Dentro de las otras cosas que vamos a estar comentando, se han visto enormemente el auge de las ollas comunes y de los centros de acopio, directamente relacionado con que empezó a aumentar la cesantía y muchísimos despidos, sumado a que el gobierno le dio chip libre al gran empresariado para que pudiera disponer de suspender los contratos en esa mal llamada ley de protección al empleo, que lo único que hizo fue proteger a los peces gordos y lanzó a salvarse como pudiera al pueblo. Y en un país donde un tercio de los trabajadores, como hablábamos recién, está en la economía informal, se salva el día a día nomás a lo que caiga, a lo que pueda, y tiene su sustento en la calle, con todo lo que está pasando hay muchísimas, muchísimas necesidades. Y frente a eso, el pueblo se ha empezado a organizar a lo largo y ancho de todos los territorios, y en Rancagua no ha sido la excepción. Así que vamos a revisar cuáles son las iniciativas que se han estado gestando, tanto de ollas comunes como de centros de acopio acá en la ciudad. Nos vamos a centrar en Rancagua porque de verdad nos han llegado muchísimas iniciativas, tanto en San Fernando, en Rengo, Mostazal, Machalí, Granero. ¿Se me va por ahí alguna comuna por ahí? Rosario también me mandaban. Requinoa también, otras más. Y les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, algo súper importante, lo que pasa con la comunidad haitiana, quizá uno de los grupos que han sufrido más con la pandemia. Están organizando un evento de solidaridad. La comunidad haitiana en Rancagua necesita tu ayuda. ¿Cómo se puede ayudar? Con alimentos no perecibles, frazadas, ropa de invierno, artículos de limpieza, donación monetaria y útiles de aseo personal. Se pueden realizar cuentas a una cuenta RUT y hay un número de teléfono también, no los voy a decir acá, sino que lo tenemos todo esto en la página de Radio Manque que ustedes pueden revisar. Número de contacto igual lo vamos a tirar, es el más 569-5403-1530, más 569-5403-1530. Otra iniciativa que hay también es la campaña de recolección, ya para repartir almuerzo, insumos higiénicos para personas que están en situación de calle y familias que lo necesiten. Recordemos que las personas que viven en la calle también son de los grupos más golpeados y que lo están pasando peor con toda la pandemia. ¿Qué están pidiendo? Alimentos no perecibles, verduras, guantes de látex, mascarillas y alcohol gel. Esto lo está organizando el compa Jimmy Tapia, siempre ahí presente en actividades de solidaridad. Lo pueden buscar en Facebook como Jimmy Tapia, en Instagram también, y hay un número de contacto. Más 569-3067-9836. Otra iniciativa, la Nelson Ayuda al Pueblo. Necesitamos ayudar a quienes más lo necesiten con arroz, aceite, fideo, azúcar, té, artículos de aseo, también mascarilla, guante. Obviamente, ¿dónde están recolectando? En Avenida San Lorenzo con calle Mamiña, en la Plaza de las Estrellas. Esto lo van a realizar viernes 29 y sábado 30 de mayo desde las 3 hasta las 7 horas. Así que toda la gente de la Nelson Pereira ahí que pueda acercarse a la Plaza de las Estrellas para cooperar con esa iniciativa. Hay información también en la Costa del Sol, también han levantado una olla común. En la Sur también han realizado una actividad importante, están recolectando alimentos, verduras, frutas, ropa de cama y ropa de invierno. Ya esto lo está haciendo la 6 Sur y lo están organizando con Cote Oces, que deja su Facebook para que la puedan contactar, buscar por ahí Cote Oces, que están levantando esta olla común en diferentes sectores y enfocado en la Rancagua Sur. Son muchas las iniciativas, son cerca de 30 afiches los que pueden encontrar ahí en el álbum, en el Facebook de Radio Manque. Ojalá en algún momento también se puedan organizar dentro de alguna planilla o algo para que la gente pueda acceder a ellas más fácilmente para entregar ayuda y también para que a través de la palabra a palabra la gente que lo necesite llegue quizás todos los días en distintos puntos a comer, pues sería rico eso. Esa es la mano. Hay más todavía, de verdad han surgido muchísimo. Está el apañe feminista también para mujeres migrantes y disidencias. Están buscando útiles de aseo, dinero, alimentos no perecibles. Esto lo está organizando la colectiva Inquieta. La pueden buscar a través de Facebook y de Instagram también. Tienen una cuenta estado para que le puedan realizar depósitos para ayudar a mujeres. Un centro de acopio solidario también. Esto se está realizando en la salida del supermercado Santa Isabel de la Santa Filomena con Lourdes. Agregar también las iniciativas que están haciendo los chiquillos de distintos medios audiovisuales, desde el arte, desde la serigrafía, la gran rifa solidaria, la cual tiene un valor de 1.000 pesos el número, y este dinero va en pos de todas estas iniciativas que estás tú mencionando, principalmente una olla común que están parando ahí los chiquillos, así que también, pues si no quiere apoyar de una manera tan directa, puede hacer un pequeño beneficio comprando un número de 1.000 pesos. La información está en la página también de la radio. Tenemos también la instancia de la bodeguita, compañeros que estuvimos conversando con ellos en un capítulo anterior del Plaza Libertad, que también están haciendo un centro de acopio ahí para que se puedan contactar con ellos. Y también la despensa de la Manuel Rodríguez, ya que ha sido un trabajo bien importante ahí de recolección de alimentos no perecibles para crear esta despensa, el comedor comunitario Claudia Pincheira, que lo está organizando por ahí Sexta Zona. Información de eso también está en nuestra página de Facebook que pueden revisar. Y también los centros de acopio para ollas comunes que está realizando la Radio Popular Rancagua, que hay un centro de acopio en la Rene, hay otro centro de acopio en Baquedano, otro en la Dintrans, en la Diego Portales y en el Mansa. Así que eso también está en el afiche, en el álbum que publicó la Radio Manque. Para todas las iniciativas de solidaridad, de verdad se están realizando muchísimas a nivel local. A medida que aumenta la necesidad, también aumentan las iniciativas solidarias. Así que mandarle también desde acá todo el apañe, todo el Nehuena, todas estas iniciativas que se están generando, porque de verdad son súper, súper necesarias cada una de ellas, y de verdad un aplauso también para toda la gente que las está levantando, que está organizando, que se está sacando la cresta también por generar estas instancias de solidaridad popular. Bueno, dentro de esta primera sección del megáfono contrainformativo quisimos incorporar un pequeño segmento llamado Abde Ayala, esta palabra la cual significa el nombre que se le designa al continente sudamericano. Esta es una palabra que la creó un pueblo indígena llamado Guna, localizado en Panamá, y que significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Por lo tanto, en este pequeño segmento queremos incorporar algunas noticias de nuestro continente. Así que vamos a leer unos tres títulos que pudimos rescatar dentro del acontecer de esta semana. El primer título corresponde a una noticia de Colombia, en donde a partir del 5 de junio va a entrar una fuerza especial de Estados Unidos para, abro comillas, para combatir el narcotráfico y asegurar la paz. El gobierno de este presidente bastante fascista, Iván Duque, facilita el trabajo de sus padrinos y mercaderes del Pentágono y le abre aún más las puertas para que puedan invadir al país vecino de Venezuela. Es decir, van a ingresar una brigada especializada del ejército de Estados Unidos, la cual va a llegar a Colombia, dispuesta a apoyar, comillas, la paz y la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que cuando Estados Unidos habla de paz, quiere decir absolutamente lo contrario, es decir, va a interrumpir en forma violenta, y cuando está hablando del combate contra el narcotráfico, también sabemos que está hablando del combate abierto contra la guerrilla y cualquier persona revolucionaria que esté en contra de este fascista presidente Iván Duque. Y por lo tanto también es bastante estratégico, porque una vez que estén los militares gringos en este país de Colombia, están al lado de Venezuela, lo cual es bastante sospechoso. Así que esa es una noticia de Colombia, harta fuerza al pueblo colombiano porque la represión se ve bastante dura. Un segundo título que tenemos en esta noticia de Sudamérica está relacionado con Argentina, en donde distintas organizaciones sociales que están en la lucha lanzan una carta abierta, la cual se designa "Somos nosotros los que conocemos la cara del hambre más que nadie". Y aparece una señora con un cartel en donde muestra un mensaje que dice "Nuestras vidas valen más que sus ganancias". A través de una carta abierta, numerosas organizaciones sociales exponen sus demandas y exigen soluciones. Para ello redactan una carta, la cual comienza con el título de esta noticia, que son "Nosotros somos los que conocemos la cara del hambre más que nadie. Y venimos resistiendo desde los años 90 en la búsqueda de recuperar nuestros derechos perdidos". Dentro de las demandas de esta carta está el excesivo trabajo de las mujeres, el cual no es reconocido ni pagado. También están las demandas del abuso que reciben las mujeres por parte del patriarcado, los salarios que están extremadamente bajos, que ya están bajo la indigencia, y los vergonzosos y descarados subsidios que se le ha entregado o ha inyectado el Estado a las empresas multinacionales y a los terratenientes. Si nos damos cuenta, son las mismas demandas que está sufriendo el pueblo chileno y las mismas demandas que está sufriendo también todo el pueblo latinoamericano. Así que junto a esta iniciativa se sumó también un llamado a mañana viernes 29, a protestar en la calle de Argentina en distintos lugares, y este llamado lo hace una red que se llama la Red de Precarizado. Pudimos rescatar un audio que nos muestra la campaña al llamado de protestar mañana. Vamos a escucharlo. Reunidos en las asambleas de la red de precarizados en todo el país. Los trabajadores de apps en la red somos parte de la Asamblea Nacional de Repartidores. Votamos parar y movilizar este 29 en todo el país y en distintas partes del mundo. Tenemos que unirnos con el conjunto de las pibas y los pibes precarizados. Porque vemos a los pibes de las casas de comida rápidas correr detrás de cada pedido. En esas empresas multimillonarias que encima son subsidiadas por el gobierno. Mientras en los barrios la precarización de la vida nos mata. En las calles nos asisten las pibas y pibes de call center, que trabajan para las multimillonarias empresas de servicio. Nos revientan atendiendo todo el día con una vincha reclamos por dos mandos. Todos los días vemos cómo muchos pibes y pibas que se quedaron sin laburo se suman a trabajar en la SAF. Las empresas los despiden en medio de la pandemia porque ya estaban precarizados en sus anteriores trabajos. jóvenes de otros países, migrantes, que en Argentina encuentran los peores laburos, se suman junto a nosotros a engrasar las filas de los precarios. Salen a pedalear, a ganarse el mango acá, porque no tienen para llegar a fin de mes o porque le tienen que mandar guita a su familia. Las policías nos jeden y nos persigue por atar una bici en un poste, como en Tucumán. Las conducciones sindicales nos dan la espalda. Y las empresas nos consideran material descartable. Para ellos, la vida de Franco, de Miguel, de todos los pibes que perdemos en la calle, no vale nada. Nos dejan tirados. Queremos ART y elementos de prevención sanitaria a cargo de las empresas. Los despidos, sanciones, rebajas de salarios y bloqueos. Reclamamos un aumento del 100% de las tarifas a cargo de las empresas. Que haya IFE para todos con un impuesto a las grandes fortunas. Todos podríamos recibir un salario de cuarentena de 30 mil pesos. Por eso debemos unirnos. Si estás precarizado o precarizada, sumate a la red. Este 29 copiamos las calles de todo el país. Asamblá y que los empresarios y el gobierno nos escuchen. Este fue entonces el primer bloque de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Escuchábamos ahí el megáfono contrainformativo con toda la contingencia local, nacional y de Apiayala. Ahora sí, pues ahora nos vamos a ir entonces con el primer tema que anunciábamos, que se llama Solo muere quien se olvida, en memoria entonces de Mauricio Morales y todos los caídos de la revuelta popular. Este tema es de la culebrera Veneno Tropicaliente. Volvemos entonces a Plaza Libertad. Estás escuchando Radio Manque por el www.radiomanque.org. Recordad que somos una radio comunitaria, libre, alternativa y popular. Y tuvimos unos pequeños problemas y unos errores. Hemos estado como el día hoy día, como medios nublados, pero vamos ya a salir el sol, como siempre. Estamos resistiendo en estas ondas libres. Y entonces vamos a comenzar con el Hilando Fino. Y en el Hilando Fino entramos a conversar un poquito más a fondo con algún especialista, con alguna organización colectiva o algo sobre algún tema en específico. Y yo quiero mencionar algunas fechas como para hacer la introducción de lo que vamos a hablar hoy. Mencionar entonces el 19 de mayo fue el Día Mundial contra Monsanto, que nos recuerda la importancia del rechazo al acuerdo del TPP-11. El 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas, las cuales cumplen un rol esencial como polinizadoras en la mantención y restauración de la vida y los ecosistemas. El 22 de mayo fue el Día de la Biodiversidad, día que se destaca como necesidad urgente reconocer la naturaleza como sujeta de derechos para la protección de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas. Y el 22 de abril pasado, MAT, que es el Movimiento por la Agua y Territorios, lanzó el Decálogo, un decálogo que es por los derechos de las aguas y la gestión comunitaria. Y ese es el tema de hoy, el derecho al agua y el derecho a la salud, que son partes de una misma lucha. Y si bien desde el año 2010 el acceso al agua como un derecho humano, nuestro país no tiene un sistema de otorgamiento con prelación de uso, lo que significa que aunque el abastecimiento a la población indiscutiblemente sea prioritario, no hay un marco legal que lo ratifique. Sabemos que en Chile somos el país que tiene privatizado este derecho que debería ser para todos los seres humanos, que sea un acceso libre. Entonces, el consumo humano no está disponible como una fuente formal y permanente en muchos lugares. El Estado ha tenido que intervenir con camiones aljibes para asegurar la provisión a las comunidades. Y hoy hay 138 comunas con un decreto de escasez hídrica entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Este problema se ve agudizado en este contexto de la pandemia actual. La correlación entre la salud y el acceso al agua ha sido evaluada incluso por la OMS como una señalando, ¿cierto?, que una disponibilidad de 20 litros al día o menos tiene un efecto negativo en la salud de la población. Y este dato sabemos sin duda que ha aumentado con esta emergencia sanitaria, que se nos indica que constantemente tenemos que estarnos lavando las manos. De acuerdo según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, consumimos entre 2 y 18 litros de agua cada vez que nos lavamos las manos. Entonces esto es un acto básico que necesitamos para disminuir la propagación del COVID-19. Así que los territorios rurales hoy día son claves en la cadena de los suministros que abastecen a las ciudades y nos permiten la seguridad alimentaria. Así que ellos son los que van a enfrentar estos grandes desafíos para la supervivencia, y a la vez también es necesario destacar la exigencia de las políticas orientadas a revertir estas desigualdades, incluso de género, porque son las mujeres las que quedan más relegadas porque postergan sus propios cuidados al priorizar la seguridad de sus familias. Así que hoy entonces para en este Hilando Fino vamos a conversar con Arturo Saldés, que él es presidente de la Asociación Regional Ambiental O'Higgins Arao, para conversar entonces sobre esta lucha del agua y la salud de la sexta región y para saber cómo nos está afectando esta sequía y saqueo también por el conflicto de intereses que tiene que ver con el agua, y si existen algunas dificultades en el acceso al agua también en medio de esta pandemia. Así que vamos a saludar entonces a Arturo, si nos escuchas por ahí. Aló, Arturo, ¿nos escuchas? Sí, claro, perfectamente. Sí. Arturo, estamos acá para conversar hoy porque estamos muy preocupados por el tema de el agua, el acceso al agua, como decía recién Ceci acá, uno de los temas principales y la principal medida para prevenir el contagio de coronavirus es poder lavarse las manos frecuentemente. Pero sabemos que en Chile algo que podría ser tan fácil no lo es. Hay muchos que no tienen esa facilidad de tener la llave disponible siempre porque hay un problema gravísimo acá en Chile con el agua. ¿Cómo ves tú esta problemática acá en la región de O'Higgins? Bueno, la región de Higgins, la verdad es que estamos enfrentándonos a una gran sequía desde ya hace varios años, pero este año se ha acentuado bastante, mucho más fuerte. Nosotros pertenecemos a la cuenca de Rapel, y esta cuenca tiene sus cuencas, que son la Cachapoal, la cuenca de Rengo y la del Tinguiririca, ¿sí? La cuenca de Rengo tiene una característica especial porque es un río nival, se vale decir, si no hay nieve, no hay agua. En el cambio, Cachapoal y Tinguiririca, sus fuentes fluyen desde glaciares, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Ya? Por lo menos es más constante, eso no significa que sea mucha agua, es más constante el agua que la que pueda haber acá en la cuenca del río Claro. Eso significa que la llegada de agua hacia las provincias Cardenal Caro y Colchagua es menor a la que debiera tener. A eso hoy día le sumamos las grandes empresas, la agroindustria, los grandes agricultores, para salvar sus producciones, en fin. Ellos, por un lado, están profundizando pozos, lo que significa intervenir las napas subterráneas. Por lo tanto, conlleva un grave problema, porque al hacer pozos más profundos que los que tienen la misma APR, agua potable rural, obviamente le afecta a mucha población, ¿ya? También tenemos problemas dentro de todo el cordón precordillerano de la región. Aéreamente, si uno lo pudiera ver, se darían cuenta todos que hay mucho tranque artificial donde se está acaparando el agua, hay que decirlo claramente, se está acaparando el agua, ¿ya? Entonces el agua no escurre hacia los sectores Cardenal Caro, de Colchagua o a la zona central de la región. Entonces hay un conflicto del agua bastante concreto, ¿ya? Lo que tú decías en la introducción, claro, y ya se nos dice lávense las manos cada cierto tiempo, pero hay comunidades que no tienen agua, así de simple. En el caso de La Estrella, las norias están secas, los pozos están secos, y allá un cerdo ocupa mucho más agua que una persona humana, ¿sí? Y eso nosotros lo estamos denunciando, lo estamos viendo. Lamentablemente las situaciones no están como antes, no podemos salir, uno no saca nada con ir en este caso al CEA o algún organismo público, y además las plataformas virtuales no son las más amigables, por lo tanto la gente cuando trata de hacerlo al final desiste de hacerlo. Claro. Y eso es lo que queremos, digamos, no pedirle al gobierno, solicitarle al gobierno que las plataformas virtuales sean más amigables. Te cuento el caso, por ejemplo, del Chile Atiende. El Chile Atiende, uh-huh, trabaja 2 días a la semana, de 9 a 1, una escuela interminable. Entonces, ¿por qué no, en vez de 2 días a la semana, agregar un día más a la semana? Entiendo que hay que proteger a los funcionarios, o agregar más horario, en vez de las 9 a la 1, de las 9 a las 5 de la tarde, para evitar la concentración de gente en la calle, ¿no? ¿Ya? O sea, el gobierno, si realmente nos quiere protegido, mejore su plataforma, mejore su forma, haga una estrategia de atención de público que sea mucho más amigable y asequible por toda la gente. Claro, y Arturo, con lo que mencionábamos, siempre se nos dice de que hay una sequía, que estamos viviendo producto del cambio climático, de siempre se hace el llamado a cuidar el agua, a reducir en la parte urbana, reducir duchas, reducir consumo, pero nunca se habla del problema de la distribución del agua, que parece que ahí hay un tema que no les gusta tocar mucho a los poderosos de este país. Si eso lo llevamos a la región, ¿quiénes son un poco los responsables de acaparar esa agua? Porque uno a veces va a ver los tranques, ve sectores que sí hay agua. Bueno, de partida te puedo indicar o comentar que los pequeños agricultores, la gente que hace la agricultura familiar, no tiene tranque. Uh-huh. Porque el Estado, a través de la Ley de Fomento del Riego, les permite a los grandes agricultores participar en proyectos para tecnificar el riego y para hacer tranque. Pero ellos para tienen que colocar una boleta de garantía de, ponte tú, 25 millones de pesos. ¿Qué pequeño agricultor o qué pequeño campesino va a tener 25 millones de pesos para poner una boleta de garantía para poder ganarse un proyecto, para tecnificar su predio y hacer un tranque? No, imposible. O sea, ¿ah? Imposible. Imposible. Entonces, está diseñado un modelo de despojo a través de la ley, encubierto a través de programas. ¿Ya? Esa es la situación hoy día en Chile. Sí. Oye, y la semana pasada, disculpa, en un campamento de La Serena presentaron un recurso de protección por 300 familias que no tienen acceso al agua. ¿Hay alguna, claro, hay alguna situación parecida en la sexta región donde sea necesario tomar este tipo de medidas? Mira, nosotros como directorio nos reunimos ayer virtualmente antes de ayer, ¿ya? Y formamos una comisión como de asesoría jurídica, por decirlo de alguna manera, a pesar de que no somos abogados y toda la cosa, de poder empezar a tomar estos casos que puedan nacer. No tenemos hoy día así como como el dato duro y en tal parte no hay derecho al agua, no lo tenemos, no podemos decir eso. Yeah. Pero sí podemos decir que en muchas comunas de la región hoy día se está abasteciendo de agua y no sabemos qué calidad de agua están abasteciendo, porque el derecho al agua significa el derecho al agua y a la y que sea de buena calidad, en el fondo, no guardo el término concreto, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces no sabemos hoy día qué calidad de agua se le está entregando a la gente en los camiones de aljibe. Yo vi en alguna parte que el mismo camión aljibe que le entregaba agua a las familias, también le entregaba agua de canal a una empresa. Entonces, ¿quién lava el camión? ¿Quién fiscaliza el camión? ¿Quién se hace responsable de la salud de esta familia en caso que sufran algún tipo de enfermedad producto de la contaminación por el agua? Hemos visto también registros a veces de que donde se surten esos camiones, en las piscinas donde tienen el agua están sin los resguardos, con polvo, y sin ninguna fiscalización tampoco. Exacto, es el problema de este país, que este país está... este país es un gran patio con un recreo y cada cual juega lo que quiere. No hay ningún tipo de cuidado con respecto a nada, no hay fiscalización. Tenemos problemas en la región de Higgins de la tala indiscriminada del bosque nativo, que se pretende instalar, ¿no es cierto?, monocultivo. Eso nos va a traer un grave problema a las comunidades, porque el bosque nativo requiere de mucha agua, ¿ya? Y este bosque nativo va a ser prácticamente palta, eso, lo que está sucediendo en Petorca. Exactamente, sobre ese tema te queríamos preguntar, porque vemos que la situación en algunos lugares de, por citar la quinta región, que es lo que tenemos un poco más cerca, es realmente dramática con lo que ocurre en Petorca, pero esa situación va avanzando y nada nos asegura que en unos años más tengamos sectores acá en O'Higgins que se conviertan en el nuevo Petorca. ¿Tú ves que se está haciendo algo para tratar de evitar eso, adelantarse un poco a lo que pueda ser una crisis futura? Mira, yo estuve en octubre en Petorca, en la provincia de Petorca, estuve con el consejo y el alcalde de Petorca, y el alcalde, a mí me quedó muy grabada una, que después yo dentro de mi intervención en la cumbre del agua lo dije, me quedó muy grabada una frase que dijo el alcalde de Petorca, a la delegación que fuimos, nos dijo: prepárense, los próximos son ustedes en O'Higgins. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tema del agua, por el acceso al puerto, por el acceso a Santiago, por la carretera. O sea, tenemos todas las condiciones, digamos, para... Por eso es muy diversa en conflicto ambiental en nuestra región, porque tenemos muy buena conectividad. Tú puedes llegar a San Antonio, puedes llegar al aeropuerto, puedes irte al sur, puedes ir al norte, hay caminos para todos lados. Entonces es como muy muy bien vista por los grandes empresarios, las grandes empresas, la agroindustria, para instalarse en nuestra región. Y ya no es para unos años, perdona, no es para unos años más, es ahora. Si ustedes recorren la comuna de Pichidegua, un sector de Machihue, recorren la parte de la Estrella, el ingreso a la Estrella, ya todos sus cerros están cubiertos de monocultivo hoy día. Claro, totalmente. Y más aún pensando en los proyectos a futuro que se vienen, que van a profundizar incluso esta situación. El mismo paso Las Leñas, por ejemplo, con buscar una vía para sacar toda esa mercadería hacia Argentina y el Atlántico. Claro. Y más depredación todavía. Exactamente. Y lo peor que vivía con este tema del COVID-19, se reúne, por ejemplo, han ingresado muchos proyectos a evaluación ambiental, pero no sé, si tú pides hoy día una participación ciudadana, el SEA te lo da, pero tú tienes que participar vía online, y la gente, no todo el mundo tiene acceso al internet y todo el mundo maneja las plataformas, entonces se reúnen solo la comisión evaluadora y obviamente que le dan el pase a cualquier proyecto sin un estudio de impacto ambiental. Claro. Y eso es gravísimo. Más fácil dejar de lado a las comunidades. Claro, entonces hoy día estamos viviendo un modelo de extractivismo, un modelo salvaje, un modelo criminal, de cómo hoy día se están atropellando los territorios, se le están sacando sus recursos naturales, este modelo económico que hoy día se ha instalado, que no ha manejado el coronavirus como corresponde. De hecho, parten desde la sigla, ¿no es cierto?, distanciamiento social nos dicen que tengamos, y la verdad es que lo que tenemos que tener es un distanciamiento físico, no social. Uh-huh. Arturo, okay. Y también para quienes estén escuchando en este momento esta conversación, ¿podrías mencionar como algunas organizaciones comunitarias que quizás antes incluso de la pandemia se estaban organizando para luchar a favor de este derecho al acceso, ¿cierto?, al agua libre? Y si pudieses, claro, también mencionar como quizá algunos canales de información para quienes quieran saber un poquito más sobre esto en estos tiempos, sobre todo que nos estamos moviendo ahí por Facebook o las redes sociales, o alguna, claro, página informativa que pudieses mencionar. Mira, hay un movimiento ya bien conocido a nivel nacional que es Modatima, uh-huh, ¿ya? Que es el movimiento que nació en Petorca. Sí. También está el MAT, Movimiento Agua y Territorio, ¿ya? En la región, bueno, estamos nosotros como Arao, hay un movimiento en Chiricaga que es un conjunto de comunas que están por la defensa del agua. En Pichidegua hay una organización UPP, Unidos por el Agua, ¿ya? Íbamos muy bien creando una red de organizaciones, uh-huh, para defender este recurso hídrico, porque venía de antes el conflicto del agua en Chile, ¿ya? Entonces, pero con esta cuestión del COVID quedamos como todo así, plop, y estamos recién hoy día rearticulándonos a través de las redes sociales, de plataformas virtuales que están, virtuales, claro. Porque, mira, es complicado, porque resulta que si nosotros asumimos al 100% este mensaje subliminal que se nos ha instaurado en la sociedad, mantengamos distanciamiento social, post coronavirus vamos a estar todos metidos en una burbuja pensando solo entre nosotros y no vamos a tener capacidad de reacción, como el poder económico nos pasa la máquina y nos termina de arrebatar todos los recursos naturales y los territorios van a desaparecer. Exactamente, hay que estar más alerta que nunca. La mascarilla no es un bozal, como muchas veces se ha dicho, hay que estar pendiente. Exacto. También de todo lo que está pasando. Arturo Saldés, presidente de Arao, conversó hoy día con Radio Manqui. Queremos darte las gracias por este contacto telefónico y decirte también que la Radio Manqui está disponible, también dispuesta para la difusión y todo lo que tenga que ver con la lucha por el derecho al agua en la región de O'Higgins. Eso, y esperamos que pronto haya una segunda cumbre del agua. Lo vimos el año pasado, que fue una gran organización de parte de ustedes que ocurrió ahí en Rengo, y ojalá este año o en otra época pueda ocurrir nuevamente. Así que muchas gracias, Arturo. Ya. Oye, gracias a ustedes por el contacto. Antes de pedirme dos cositas nada más. Una, claro, la primera, ¿sí?, es que en julio vamos a tener el tercer congreso ecológico, en este caso va a ser virtual, ya, regional. ¿Julio ya? ¿O junio? En julio. Julio, ya. Pero no precisamos la fecha, ni la plataforma, ni nada. Pero desde ya que han invitado, y obviamente que la segunda cumbre del agua la vamos a hacer por allá en octubre, noviembre, esperemos que nos podamos reunir y hacerlo de manera física. Y eso. Excelente noticia. Así que están cordialmente invitados. Sí, totalmente. Muchas gracias, Tenemos una Arturo. Página que nos pueden seguir por Facebook, Asociación Regional Ambiental O'Higgins. Ahí estamos subiendo cosas, recibimos sugerencias, nos pueden escribir para subir aquí lo que tenemos que no perder la capacidad de visibilizar lo nuestro, tal como lo dijo ahí el amigo, la mascarilla no es un tapabocas, no es para quedarnos callados, y cambiemos, y ustedes como radio ayúdenos a cambiar, hacer esta campaña de cambiar esta terminología. No es distanciamiento social, es distanciamiento físico. ¿Entiendes? Sí, súper. Eso es lo que tenemos que tener para cuidarnos. ¿Ya? Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Sí. ¿Ya? Muchas gracias, Arturo, y vamos a seguir ahí en contacto, y el espacio de la Radio Manque está disponible como mencionábamos. Así que ahí estuvimos conversando, reiteramos, con Arturo Saldés, presidente de Arao O'Higgins, que es la Arao, es la agrupación, ¿cierto? La Asociación Regional Ambiental O'Higgins, eso ha es dado Arao. Una lucha muy grande por la defensa del agua. Nos vamos con un temita ahora. Vamos a escuchar ahora un poquito, le vamos a poner a la música local, nos vamos a poner un poquito con la buena cumbia aquí que se produce desde Rancagua. Vamos a escuchar a Cetáceos con el tema Luna Sideral. Volvemos al último bloque del Plaza Libertad número 6, un territorio sonoro liberado por Radio Manque. Recordar que nos estás escuchando por el www.radiomanque.org. Pero además, no solo estamos comentando, ¿cierto?, y reflexionando en este programa, sino que constantemente están sonando programas de radios comunitarias amigas, radios comunitarias cómplices. Así que en el periodo de las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, y también a las 4 de la tarde, vas a escuchar diversos programas con distinto contenido. Contenido feminista, de luchas sociales, internacionales, de educación, de distintos contenidos que podrás escuchar y disfrutar entonces por Radio Manque. Así que saludamos entonces a quienes están ahí siguiéndonos en este capítulo que hemos estado ahí siempre experimentando con lo que son las perillas y también con las voces, los sentir, y ahí bueno, ahí va saliendo una mezcla que la idea es que compartamos y disfrutemos también, pues. Oye, les recordamos siempre que el programa El Plaza Libertad lo subimos, el podcast, a archive.org, y también este programa se repite los días sábados a las 15 horas y los días lunes a las 20 horas por eso, la señal de La Manque. Ya nos vamos al último bloque, que es el Kiosco Libertad, donde siempre recomendamos algo por ahí para encender la mente. Y en este día yo quería recomendar un documental que publicamos por ahí por la página de La Manque, pero lo vamos a tirar igual el link. Está en YouTube de libre acceso, se llama Piñera, la guerra contra Chile. Su director es Carlos Pronsato. Es súper re bueno verlo porque, más aún en este contexto actual en el que estamos, porque para hacer memoria de todo lo que es la revuelta de octubre y volver a todo el tiempo en que hemos estado unidos como pueblo, luchando, y recordar todas las entrevistas que aparecen allí y los motivos también de toda esta revuelta, que independiente que estemos ahora bajo un contexto de distanciamiento, no ha terminado, está solamente en pausa. Entonces, un insumo para la memoria súper importante es ver este documental que yo les quiero recomendar, Piñera, la guerra contra Chile, de Carlos Pronsato, disponible en YouTube. Bueno, en las recomendaciones también quería aportar, mañana aparece una reedición de un disco de Los Prisioneros, el disco Manzana. Este disco fue grabado en el año 2004, en donde ya no pertenecía el guitarrista Claudio Narea, y se invita a dos músicos más, a Gonzalo Yáñez y Sergio Padilla. Este es un disco bastante importante dentro de la discografía de Los Prisioneros, y este día viernes 29 de junio sale la versión masterizada. Si bien los fans opinan que no es un disco de los más íconos, pero sin embargo, dentro de las giras que se hicieron en Sudamérica, ya sea en Colombia, en México y también en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, fue bastante exitoso. Este disco contiene 15 canciones. Dentro de las 15 canciones, 12 son temas del disco original, es decir, del disco del 2004, y se agregaron 3 temas que le llaman los bonus track. ¿Y por qué Los Prisioneros en este momento comienzan a reeditar uno de estos discos? Bueno, la primera información que pudimos rescatar es que este era el único disco que no estaba en versión streaming, y que el mes pasado venció como el contrato con la productora anterior, que era la discográfica, creo que era la Warner, y al vencer ese contrato el disco quedó liberado. Por lo tanto, Los Prisioneros quisieron darle un nuevo retoque a este disco, y mañana aparece el single o la canción promocional, que es Mr. Right. Así que podemos escuchar este disco, el disco Manzana, ya a partir del 5 de junio. Mañana sale el primer tema promocional, pero el disco va a estar de libre descarga y también en forma física el 5 de junio. Así que la recomendación es escuchar este disco Manzana, un disco reeditado de Los Prisioneros. Y ya vamos entonces con la última recomendación de este bloque Kiosco Libertad, y quizás no es una recomendación, pero sí es un llamado a la agitación, porque no solamente hay que visibilizar las campañas socioambientales, las luchas y la importancia, como mencionábamos delante, del derecho al agua y de la naturaleza también como sujeta, como un rol importante en nuestras vidas, sino que también es importante la agitación y empoderamiento hacia las mujeres y las cuerpas gestantes también, porque nuestra cuerpa es nuestro primer territorio de lucha. Así que hoy día quiero mencionar, y por qué también estoy diciendo esto, que hoy día 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, ahí falta un poco y cuerpo de las gestantes, que se conmemora hace 15 años. Esto se hizo con el fin de fijar una fecha, para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas para promover acciones por la salud de la población. Por lo tanto, hoy es un día, es una jornada para exigir, por ejemplo, el derecho al aborto para las mujeres y personas con capacidad de gestar. El aborto legal es una deuda y una emergencia social. E incluso se declaró así en la OMS que durante la pandemia del COVID-19 declaró el aborto dentro de los servicios de salud esenciales. Y lo menciono esto porque en Chile es re importante este tema. Aún estamos al debe en esta materia. No solo no tenemos acceso a aborto libre, lo que condena a la clandestinidad y a la muerte de miles de mujeres, principalmente a las más pobres, sino que además durante esta pandemia el ya dificultoso acceso a la salud sexual y reproductiva ha empeorado. Así que organizaciones como APROFA y Corporación Miles han denunciado que el acceso a información y métodos anticonceptivos, a protección de infecciones de transmisión sexual, controles ginecológicos y obstétricos se han limitado durante esta crisis, y que casi no hay stock de misoprostol y mifepristona, que lo hemos mencionado incluso antes en los capítulos anteriores. Así que el llamado hoy día entonces es a las mujeres y a las cuerpas gestantes a empoderarnos de nuestra salud sexual y a conocer más sobre nuestros ciclos. Así que ya de esta manera vamos llegando al final de esta sexta edición de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado a través de la señal digital de Radio Manque en el www.radiomanque.org. En este cierre queremos mandar también un saludo de aguante a toda la gente que está luchando, que a pesar de la pandemia hay esperanza porque se extiende la lucha también en todos los confines de la Tierra, incluso desde Norteamérica también. Vimos esta semana cómo en Minneapolis las protestas contra el racismo, contra ese policía criminal, Paco, que mató a un afroamericano allá en Estados Unidos, y el pueblo se levantó y le prendió fuego a la comisaría. Desde América del Norte a América del Sur, todo el pueblo se está levantando con ollas comunes, con centros de acopio, con manifestaciones, en fin, porque el futuro debe ser nuestro y no solo de los super ricos que están destruyendo este mundo. Así que aguante a todos los y las que luchan. Eso, aguante y resistencia, entonces súper claro ahí el mensaje del Jaime. Y también quiero saludar a los medios libres, a los medios comunitarios cómplices y sobre todo a los que se sumaron esta semana a retransmitir Plaza Libertad. Saludamos entonces a Radio Voz de Paine, a Radio Placeres allá en Valparaíso y también a la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto que nos están escuchando desde Viña del Mar. Así que un abrazo desde Rancagua a todos los territorios y aguante los que luchan, los y las que luchan. Por mi parte también me sumo a sus palabras, agradecer a la gente, como siempre lo decimos, que nos está retroalimentando, la gente que nos está dando un saludo de ánimo, la gente que nos manda estos audios, a la gente que nos permite hacer una entrevista, los contactos telefónicos. Así que arriba, arriba, porque esta pandemia la tenemos que sobrepasar todos juntos. Plaza Libertad. Contrainformación. Encuentros. Revuelta popular. Conversa. Música local. Cultura. Todo esto encuentras al llegar a la Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado.